Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es 7 de enero, que era ese día en el que después de las fiestas, después de que le viéramos la espalda a Rey Baltasar, la sociedad retomaba el pulso cansino de un mes que además es cuesta arriba. Pero este mes de enero del 2021 va a ser más cuesta arriba que ningún otro, por los datos de la pandemia, que no son buenos, y por el creciente deterioro de nuestra economía, que va ligado exactamente a un virus que está devastando todo lo que puede, todo lo que puede, la política también. De ello hablaremos ahora mismo, porque la urgencia nos lleva, como nos llevará, bueno, a nosotros y a todos, y durante las próximas horas, a hablar de lo que ha ocurrido en los Estados Unidos, en Washington, en el Capitolio, merced a un asalto que unos seguidores de Trump han realizado cuando se estaba convalidando la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales. A esta hora continúa la sesión del Congreso de Estados Unidos, que va a concluir ratificando la victoria del demócrata en las elecciones del pasado noviembre. Este trámite tradicionalmente no había tenido ningún tipo de valor político, pero se ha convertido en un símbolo de hasta dónde puede llevar el populismo a los países. Estados Unidos, la democracia más acreditada, la más simbólica del mundo, ha ofrecido la peor imagen de sí misma. El Capitolio, la sede de la soberanía nacional, asaltado por una turba de seguidores de Donald Trump y obligado a suspender durante 4 horas la sesión en la que se certificaba la victoria de los demócratas, con 4 personas muertas por disparo de la policía. Las imágenes no son de un país tercermundista, sino de la mayor potencia del mundo, el país de la libertad, el país que contribuyó a librar a Europa de la barbarie nazi. Y allí, una institución sagrada como el Parlamento ha sido atacado por cientos de seguidores de Trump, algunos con banderas confederadas, otros con gorros de toro sentado, yo qué sé, o de David Crockett, simbolizando cómo la civilización es atacada por la barbarie. Y eso es lo que esta noche se ha visto en Washington. Una manera terrible de finalizar, estrambótica, pavorosa, de finalizar una presidencia entre ruido y furia, la de Trump. Como si, con unas imágenes que parecían las películas estas de catástrofes, donde, ¿verdad?, asaltan la Casa Blanca, en fin, ¿qué le voy a contar? La labor de Trump como gobernante ha sido polémica. Ha tenido aspectos positivos como su gestión económica, fíjense si se quedará ahí, en eso. Pero el papel tras las elecciones es inasumible para cualquier demócrata. Trump ha venido a dar la razón a sus críticas y a todas las caricaturas que de él se han hecho y se habían hecho. Bueno, ya, el rosario, el caudal inagotable de deserciones y dimisiones en las filas del trumpismo a partir de hoy y en el staff de la Casa Blanca ya verán a dónde llega. Es el legado final de Trump. Ese Make America Great Again. Vamos a hacer América grande de nuevo. Pues deja una nación dividida, en la que millones de americanos no admiten el resultado electoral, no ha presentado ninguna prueba del fraude. Un partido republicano que ve cómo la hegemonía de Trump les ha conducido a la pérdida absoluta del poder, porque también han perdido el control del Senado. O sea, no tienen ni el control del Congreso, de la Cámara de Representantes, ni del Senado. Y ese es el destino que espera aquellos países que se dejan embaucar por el populismo. Esa es la consecuencia inevitable de la actuación gobernante irresponsable, frívola, que no solo ha atizado la polarización y el enfrentamiento civil, sino que ha descalificado todas aquellas instituciones que se han negado a someterse a los caprichos. Como les decía, Trump Hasta ahora no ha conseguido justificar ni una sola de las bravatas sobre el supuesto fraude electoral. Pues puede haber habido, es cierto, puede haber habido casos de manipulación de votos, pero seguramente son irrelevantes ante la rotundidad de la victoria de Biden. Pero claro, Trump, insistiendo en esas acusaciones de fraude, deslegitimando instituciones, atacando incluso a su vicepresidente y convocando a la gente de la calle, ha sido determinante para esta traca final de ruido, de furia, bochornosa, literalmente bochornosa. Acusaciones de fraude las ha habido siempre en las elecciones americanas. Es un sistema electoral raro, antiguo, caótico. Pero ello no ha impedido que se hayan producido transiciones ejemplares de poder. Mire, le pongo un caso, un ejemplo. La anécdota más famosa es la de Richard Nixon. Existe la sospecha de que Nixon perdió las elecciones frente a Kennedy, 1960, por el fraude electoral en Illinois. Nixon estaba convencido de ello. Y cuando le preguntaron años después por qué no había impugnado el resultado electoral, ¿sabe lo que dijo Nixon? Porque esa impugnación habría tenido un efecto devastador. Es decir, esa responsabilidad, esa autolimitación dictada por el sentido común, es lo que no tiene Trump. Por cierto, luego Nixon ganó las elecciones en 1968. Y como saben, además tuvo que dimitir por el Watergate. Esto que tanto nos escandaliza pudo haber pasado en España. El 25 de septiembre del 2012 se convocó una jornada de acoso parlamentario con el lema "Rodea el Congreso", y en abril de 2013 se volvió a convocar otra jornada similar bajo el lema "Asedia el Congreso". ¿Qué objetivo tenía? Pues tomar el Congreso de los Diputados y no abandonarlo hasta que dimitiera el gobierno. Eso no pasó. Hombre, no fuimos noticia en el mundo como lo hoy es Estados Unidos, porque el Congreso se blindó y llevó un gran despliegue que lo impidió, un despliegue policial, que en ambos casos fue muy criticado. Quienes intentaron aquel ataque a la soberanía nacional son los mismos que hoy, desde el gobierno, siguen atacando instituciones como la justicia, como la corona, o como atacan a la prensa libre. Cualquier ataque a un parlamento democrático, ¿qué les voy a contar del ataque al parlamento catalán que hizo que Artur Mas tuviera que salir en helicóptero? Venga de donde venga, es criticable, debe ser rechazado, debe ser sancionado con la mayor dureza. Lo que no es admisible, que algunos se rasguen las vestiduras cuando las hordas las lanza Donald Trump, pero si las lanza Podemos, hablamos de libertad de expresión. O les recuerdo lo que ocurrió en el Parlamento andaluz, cuando después de más de 3 décadas se formó un gobierno que no era del Partido Socialista. El gobierno era del PP y de Ciudadanos. Tenía el apoyo externo de Vox. Bueno, estos tíos fletaron autobuses para que unos debidamente exaltados manifestantes rodearan el Parlamento andaluz. Y son los que ahora ponen el grito en el cielo por lo que ha hecho Donald Trump. Pero si sois exactamente iguales. Pero si hacéis lo mismo. Hoy conoceremos los datos globales de la evolución de la pandemia, que van a ser malos. Los médicos están alertando sobre el deterioro acelerado de la situación hospitalaria. Si miramos lo que pasa en Europa, oiga, en Alemania la cifra de víctimas diarias supera el millar de personas. El Reino Unido ya está confinado. Así que seguramente asistiremos a nuevos confinamientos selectivos. Buena noticia, que se ha aprobado la vacuna de Moderna. 160 millones de dosis a disposición de los gobiernos. Es algo más cara, pero es más fácil de transportar, de almacenar, porque no necesita temperaturas tan bajas como la de Pfizer. Ahora, vamos a ver si somos capaces de distribuirla y, y poner en marcha de verdad un mecanismo rápido de vacunación de la población, que es lo que va a acabar con muchas cosas. Pero ahora son las 7 y 10 y tengo otras que contarles en titulares. Aniversario. Se cumple un año desde que el Congreso eligió a Pedro Sánchez para presidir el primer gobierno de coalición de nuestra democracia. Un año sin cambios a pesar de las tensiones entre PSOE y Podemos. El primero se va a producir cuando Salvador Illa deje Sanidad para centrarse en las elecciones catalanas. Carreteras. Hoy vamos a conocer el balance de siniestralidad vial de 2020, un año marcado por la reducción de la movilidad por la pandemia y el estado de alarma, lo que ha disminuido los accidentes de tráfico. Paliza. Los Mossos detienen a un tercer implicado en la agresión que sufrió un chico de 16 años con autismo este pasado domingo en Barcelona. Los agresores también son menores. Hay más identificados. Y partidazo de Cope, cara y cruz. La cara para el Barça en la Liga y la cruz para el Atlético en la Copa. El Barça ganó 2-3 al Atlético con un gol de Pedri, doblete de Leo Messi y se pone a 7 puntos del líder. El líder de la Liga es el Atlético de Madrid, pero está fuera de la Copa del Rey, eliminado en segunda ronda por un equipo de segunda B. Cornellà 1, Atlético 0. Los de Simeone vuelven a caer contra un segunda B igual que el año pasado. Además, ayer se clasificaron Elche, Levante, Granada, Betis, Alavés, Osasuna, Almería, Leganés, Rayo Vallecano, Español, Tenerife, Fuenlabrada, Málaga y Navalcarnero. Y hoy se completa esta segunda ronda con otras 7 eliminatorias. Herrera en COPE. Estar informado. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 57.048 57048. Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido 53053. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Ven a Cepsa a repostar y vuelve con 3 euros de descuento. Porque ahora si vienes a Cepsa y repostas cualquier carburante, te llevas un cupón descuento de 3 euros para tu próximo repostaje. Consulta repostaje mínimo y condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente. Vamos a ver cómo está la cosa en Washington tras las horas de caos que se han vivido en la capital de Estados Unidos. El asalto al Capitolio por parte de seguidores de Trump se salda al menos con 4 muertos. Buscamos la última hora en directo desde Washington. Juan Fierro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Congreso sigue debatiendo en estos momentos la certificación de los votos del colegio electoral, la certificación del triunfo de Joe Biden en las pasadas elecciones presidenciales. Se debaten las objeciones a los resultados del estado de Pensilvania, objeciones que, como las del estado de Arizona, serán rechazados tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes. Este es el último paso para la proclamación de Joe Biden como presidente antes de su toma de posesión el próximo día 20. Es la continuación de un debate que era interrumpido por la toma del Capitolio en Washington por cientos de seguidores de Trump. Este era el momento. Asedio al Congreso, insurrección que le ha costado la vida a 4 personas, una de ellas una mujer que moría por un disparo de la policía en el cuello. Todavía queda un grupo muy pequeño de manifestantes en las proximidades del Capitolio, en una ciudad, por otra parte, llena de rumores que van desde la aplicación de la enmienda número 25 de la Constitución y que terminaría con la presidencia de Trump antes del día 20, a una cascada de dimisiones de los principales asesores del presidente que podría producirse en las próximas horas. Aquí en España la pandemia sigue sin dar tregua y tras las fiestas hoy comunidades autónomas aumentan restricciones. Vuelta al confinamiento en muchos municipios y a limitaciones en la hostelería y comercios no esenciales. Repasamos el mapa de las restricciones con Gonzalo Zaballa. Desde hoy, durante 10 días, Cataluña impone el confinamiento municipal y el cierre de todas las tiendas de más de 400 metros cuadrados. Además, los fines de semana solo abrirán los comercios que vendan productos esenciales. En la Comunidad Valenciana se cerrará la hostelería a las 5 de la tarde y el toque de queda se adelanta a las 10 de la noche. Una medida, la del toque de queda, que también se lleva a cabo en La Rioja, donde las reuniones se reducen a 4 personas. Extremadura, por su parte, baja la persiana del comercio minorista en 16 municipios durante una semana en principio. En cuanto a Baleares, en Ibiza no se podrá consumir dentro de bares y restaurantes, y atención porque hoy el gobierno murciano estudiará la aplicación de nuevas medidas en su territorio. Este jueves nos deja también la historia de una reflexión. Es la que ha hecho Adriano El Pincho, un montañero veterano, pensando en todas aquellas personas que comparten con él afición y que van a hacer rutas por montañas nevadas en las próximas semanas. El pasado sábado, El Pincho junto a tres amigos se disponían a subir por el canal de la Trapa en Collarada, en Huesca. Sabían que las condiciones atmosféricas no eran las mejores y que el riesgo de aluta además era alto, pero aún así decidieron seguir adelante porque se están entrenando para un reto mayor. Quieren subir este verano los 8.600 metros del Karakorum, en Pakistán. La cuestión es que, en mitad de la ascensión, uno de los cuatro montañeros pisó una placa de hielo que se rompió y que provocó una pequeña avalancha. Por suerte, los cuatro amigos pudieron ser rescatados. Días después, El Pincho no ha dejado pasar la oportunidad para lanzar un mensaje. Dice que en la montaña no se puede bajar la guardia nunca, incluso cuando se va con gente experimentada, y hay que pararse y darse la vuelta ante la mínima señal de alerta o cuando algo no te cuadre. Herrera en COPE. Estar informado. Este año, apúntate a cocinar con las infinitas posibilidades del horno Dual Cook Flex de Samsung. Con una puerta flex y dos compartimentos para ahorrar tiempo. O solo uno para ahorrar energía. Además, hasta el 20 de enero tienes hasta un 15% de descuento en hornos, placas y campanas Samsung en Hipercor y El Corte Inglés. Y con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios. La vacunación en España sigue avanzando de forma lenta y desigual. Esperemos que la dosis de Moderna dé un empujón a la campaña de vacunación tras su aprobación por la Agencia Europea del Medicamento. La próxima semana podría llegar a nuestro país. Bruselas, José Luis Concejero. Se siguen dando pasos importantes en la lucha contra el coronavirus. El Día de Reyes en Bruselas nos ha dejado la aprobación de la vacuna de Moderna. 160 millones de dosis que se empezarán a distribuir en los próximos días. Una vacuna que tiene una eficacia del 95% frente al virus y que ha superado todos los controles de calidad y seguridad. Tiene un punto a favor, y es que no necesita estar a 80 grados bajo cero, como ocurre con la vacuna de Pfizer. Europa cuenta ya con dos vacunas disponibles, en total 460 millones de dosis, con las que podría inmunizar a toda la población europea. La evolución del virus tampoco mejora en Reino Unido, a pesar de que van por su tercer confinamiento. En las últimas 24 horas han notificado más de 1.000 fallecidos y 61.000 contagiados en un solo día. Las autoridades británicas no esconden que la situación está descontrolada. Londres, Paloma García Ovejero. Este tercer confinamiento durará al menos hasta finales de marzo, pero las medidas restrictivas seguirán siendo necesarias durante mucho más tiempo. Boris Johnson lo dice ya abiertamente en el Congreso, mientras los números vuelven a batir récords. 62.000 contagios en las últimas 24 horas y más de 1.000 fallecidos, como en abril del año pasado. Los hospitales de Londres resisten como mucho dos semanas más, en el mejor de los casos, según los documentos internos que se han filtrado. Y ya tienen más pacientes COVID que en la primera ola de la pandemia. Se están dejando de hacer cirugías oncológicas importantes y el teléfono de emergencias deja sin responder a cientos de llamadas. En el Reino Unido, recordemos, sigue sin ser obligatorio el uso de la mascarilla. En la calle no es necesaria y en el interior es opcional. Usted está ahí, yo estoy aquí. Y bueno, yo le cuento cosas y usted tiene la deferencia de escucharme, de atenderme. Carlos Herrera quiere conocerte. Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. ¿Cuál es tu sueño? Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho. ¡Qué grande! Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Haro. Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta. Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. En una radio que también se ve. En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti. Tu mirada es color. Tu mirada tiene un 50% de descuento en las regafas de General Óptica. Tienes miles de gafas de las mejores marcas a mitad de precio. Ven a las regafas y empieza el año a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú. Es el momento de la COPE más inmediata. Herrera en COPE. La mañana. Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. ¿Dónde se nota que tienes un seguro imbatible? Pues en lo que te ofrece. Y sobre todo, en lo que pagas. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio garantizado. 917-700-700. Y en estos momentos en los que más lo necesitas, Línea Directa te ayuda a ahorrar si eres autónomo y tienes un vehículo profesional. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Empieza el año ahorrando con los Outlet Days de MediaMarkt. Llévate los mejores precios en productos de exposición, restos de stock y últimas unidades. Todo a precio de outlet. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Hola, ¿qué tal? La borrasca Filomena puede dejar hoy importantes nevadas en Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, además de los otros lugares donde ya está nevado, Habrá que estar preparado con equipos de emergencia. Tormentas en Baleares, Canarias, el Estrecho. Temperaturas que siguen muy bajas. Ayer se batió un récord en la península, con 34,1 grados bajo cero en los Pirineos. Eso es temperatura de Finlandia, de Finlandia. Y no de Helsinki, del círculo polar ártico como mínimo. Precaución en las carreteras. En Washington tratan de quitarse el susto de encima tras el asalto violento al Capitolio de Estados Unidos por parte de seguidores de Donald Trump. Aquí en España hoy se retoma el pulso tras la Navidad y esto quiere decir nuevas restricciones en 7 autonomías. Al menos la semana que viene ya podría estar disponible la vacuna de Moderna. Con permiso. ¿Qué tal, Jorge Bustos? Buenos días. ¿Qué tal, Herrera? Feliz año, buenos días. Carmen Martínez de Castro, buenos días. Muy buenos días, Carmen. A ver, profesor Guay de Liébana. Hombre, abrazos virtuales y entusiasmo raudales. Bravo ahí, qué pelotazo. El combate al populismo, Araquis, venga de donde venga, ¿no? Sí, ese es el gran asunto, ¿no? El vergonzoso final de Donald Trump está en los análisis de la prensa nacional con lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Luego hay una segunda clave hoy, esas palabras del rey Felipe VI ayer en el discurso de la Pascua Militar que se analizan esta mañana. Se recuerda hoy en los periódicos que se cumple el primer año este jueves de la investidura de Pedro Sánchez y varios periódicos recogen hoy, a propósito de ese atasco en la campaña de vacunación, el sinsentido de rechazar la colaboración de la sanidad privada. Bueno, ¿y de lo de Estados Unidos cómo lo analiza la prensa? Pues mira, los periódicos norteamericanos a esta hora lo que destacan es que a Trump le quedan 13 días en la Casa Blanca, pero su situación es insostenible. El Washington Post publica un editorial en el que pide su destitución inmediata. Dice que cada segundo que conserve el poder es una amenaza para el orden público y la seguridad nacional. También New York Times está destacando que un grupo de empresarios ya ha pedido al vicepresidente Pence que comience el proceso de destitución y no duda en calificar a este periódico lo ocurrido como el primer intento de golpe de Estado legislativo en la historia de Estados Unidos. Y aquí en España, bueno, pues por ejemplo, el corresponsal de La Vanguardia, Peirón, escribe que Estados Unidos recordó ayer la España del 23F. Julio Valdeón apunta para La Razón desde Nueva York que fue una mañana digna de la historia universal de la infamia. También sin contemplaciones, el editorial de El Mundo, tras 4 años de desprecio a las instituciones democráticas, Trump no duda en recurrir a la violencia cuando se ha visto desalojado del poder. Pedro Rodríguez en ABC dice que ya no quedan líneas rojas para Trump y restablecerlas será vital para una democracia tan abusada después de 4 años de nacional populismo. Y finalmente, Lluís Basset en El País escribe que la presidencia de Trump tiene este final vergonzoso y sonrojante próximo a un golpe de Estado. El empresario español, el chef español José Andrés, está en Washington. Parte de sus negocios está muy cerca del Capitolio. José, buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Cómo está la situación ahí ahora? Toque de queda, me imagino que nadie en la calle, ¿no? Bueno, a ver, yo ahora mismo estoy en un sitio que tú conoces bien, en la calle 7 con la E, muy cerca del Capitolio, donde por supuesto que no hay nadie en la calle. Desde las 6 de la tarde todos los negocios se dio orden de clausura y en la calle, cómo no, solamente puedes ver un sinfín ilimitado de coches de policía, de la Guardia Nacional, policías que han venido de Virginia y de Maryland a apoyar y arropar a la policía de Washington. Es en estos momentos un sinfín de luces rojas y azules que iluminan todos los edificios en cualquier esquina del centro de Washington. ¿Te ha sorprendido lo que ha pasado en este final de presidencia de Trump, en esta toma del Congreso? A ver, a mí ya de este señor no me sorprende nada. Acordaros que yo hace unos años dejé de abrir un negocio con él porque veía que la forma que se comportaba no era muy lógica. A día de hoy hemos visto una persona que se ha creído rey y que hemos visto cómo ha dado un discurso hoy en frente de la Casa Blanca, prácticamente diciéndole a sus seguidores: me han robado, yo he ganado, se ha hecho trampa y adelante, os voy a apoyar en cualquier cosa que suceda. Lo que hemos visto suceder hoy es, sin lugar a dudas, solamente tiene un responsable, y este es el presidente Donald Trump. ¿Podría ser, tú crees que hay voces que hablan de que fuera removido antes incluso del día 20? Bueno, yo he estado ya hablando pues con varios amigos y algún que otro legislador, y obviamente se ha estado contemplando esta posibilidad. Yo no te voy a mentir. Lo dudo muchísimo. Incluso hoy hemos visto lo que ha pasado hace unas pocas horas, que al vicepresidente Pence no le han dejado, por orden de Trump, entrar en la Casa Blanca. Aquí solamente demuestra un poquito de que este señor en sus últimas horas, en sus últimos días, está actuando de una forma muy poco coherente. Y bueno, no me extrañaría, pero lo veo bastante complicado porque sigue habiendo un sinfín de congresistas republicanos que, a pesar de lo que ha sucedido hoy, todavía no han criticado abiertamente a Trump, aunque yo creo que la opinión pública en Estados Unidos ha cambiado de la noche a la mañana. Hoy en día hay mucha gente, amigos míos republicanos, que no están nada orgullosos ni nada contentos de ver lo que ha sucedido con este señor. Querido José, te mando un abrazo muy fuerte. Ponte a buen cuidado. Estamos dando de comer, Carlos. Estamos dando de comer a las 3.000, 4.000 tropas y policías que están desplegados. Todo está cerrado y alguien tiene que darles de comer a unos señores que llevan muchas horas trabajando. Por lo tanto, la noche para mí va a ser larga, pero al menos apoyando de la manera que podemos, en este caso con un plato de comida. Hasta pronto. Enhorabuena, José, un abrazo. Bueno, vamos a ver, chicos. Gorge, bueno, esto, ¿cómo le echamos el vistazo a esto? El final del trumpismo está siendo a la altura de sí mismo, con un colofón quizá aún más espectacular, pero la imparable degradación institucional que ha protagonizado este hombre, que se ha comportado pues como una mezcla de payaso y profeta, como una especie de campeón de reality show para quien todo es, la democracia también está sometida al imperio del espectáculo que él mismo va proporcionando, ¿no? Y yo creo que lo que se vio ayer, me gustaría ser optimista en el sentido de que va a tener una onda expansiva pedagógica importante a la hora de tomarse los populismos en serio, ¿no? Porque ahora empezarán todas las comparaciones y algunos verán en esto exclusivamente el auge del fascismo, ¿no? Ya se vio el tuit de Pablo Iglesias y tal, ¿no? Y se olvidarán de que en sus inicios de carrera política exactamente promocionaba este tipo de ataque a las instituciones democráticas. Las comparaciones con el proceso también son evidentes. El propio Biden habla de sedición, que es lo que condenó el Supremo en la intentona del 2017 aquí en España. Son diferentes manifestaciones de lo mismo, un fenómeno que se llama populismo, que un líder carismático desde el poder alienta contra la propia constitución de ese poder, de ese Estado, para retener el poder, y que cuenta entre sus manifestantes lobotomizados, entre sus partidarios, que se alimenta con una sola cadena de televisión, un tipo TV3 o un circuito de redes sociales de burbuja, de cámara de eco, que están convencidos de la verdad de su profeta y que atacan la democracia porque creen que el adversario debe ser eliminado, ¿no? Y esto es el fenómeno que tenemos en el siglo XXI y que ojalá que a raíz de estos ejemplos lamentables vaya a menos. ¿Y para Mari Carmen? Pues básicamente de acuerdo, yo estoy bastante sobrecogida. Yo realmente, uno pensaba, bueno, a ver si llega el 21. Bueno, pues ¿cómo ha empezado el 21, no? Es como inimaginable que esto pase en la democracia más acreditada del mundo, en un país que ha sido un faro de la libertad en décadas. O sea, es inconcebible. Y dicho lo cual, yo creo que sí, Jorge, esto va a servir de buena manera para que todo el mundo se tiente la ropa, porque, por ejemplo, al Partido Republicano le queda, a partir de ahora, una larga travesía del desierto por ese coqueteo que ha tenido con el populismo, por haber permitido y por no haber controlado a Donald Trump. Y va a sufrirlo y lo va a pagar durante bastante tiempo. Y para todos los demás nos queda la reflexión de que la democracia, que creíamos que estaba absolutamente consolidada después de la Segunda Guerra Mundial y que era ese sistema de civilización que había ganado la partida al totalitarismo, pues ni mucho menos está a salvo. Y que los golpes no son militares, pero son golpes. Es decir, lo que hemos visto es un golpe no militar, pero es un golpe del populismo. Un golpe de Estado posmoderno. Sí, son efectivamente. Así, son así ahora. Es así, esa base de manipulación de la información y de polarización de la sociedad. Una sociedad polarizada está dispuesta a creerse cualquier cosa. ¿Qué comentarios sobresalen en los diarios a propósito de lo dicho ayer por el rey en el discurso de la Pascua militar? Pues mira, Herrera, un poco al hilo de lo que estáis hablando, aquí se habla precisamente del peligro para la libertad hoy en España. Por ejemplo, en el diario ABC, que dice que ese peligro hoy es el de los separatistas, los comunistas y los proetarras que apoyan a este gobierno de Sánchez, no el de unos militares retirados que solo se escuchan a sí mismo y que se manifiestan torpemente sobre la situación política. Dice también La Razón que azuzar campañas minoritarias solo busca desprestigiar a las Fuerzas Armadas. El Mundo, en el mismo sentido, cree que el gobierno de Sánchez está creando un alarmismo irresponsable para presentarse a la opinión pública como un muro de contención ante una inexistente asonada militar. Y La Vanguardia elogia las palabras firmes de la ministra de Defensa, Margarita Robles, llamando al orden a los militares, por pocos que sean, que asumen posiciones inadmisibles en una democracia. Hay también en los editoriales palabras de elogio al rey por su defensa de una constitución que dijo compromete a todos. ¿Cómo visteis los discursos, Gorge? Hombre, el discurso del rey en realidad no tuvo ninguna novedad. Es la defensa de la Constitución en la que viene insistiendo desde que fue proclamado. Lo que pasa es que la ministra Robles y también los medios afines al gobierno lo han tomado por la interpretación del chat aquel, que es un hombre de paja de manual. La táctica del hombre de paja, ya sabemos, es crear una amenaza, un espantajo, agitarlo, magnificarlo para justificar la reacción contra ese espantajo o para justificar o enaltecer al adversario de ese espantajo, en este caso el gobierno. Y lo han tomado por ahí, pero vamos, a mí lo que me importa de ese mensaje es el todo. Es decir, respetar la Constitución va por todos, no va por unos señores jubilados, más o menos exaltados y locoides. Eso pues no tiene ninguna visos de amenaza real. La amenaza real aquí está en los que sí están condenados por dar un golpe de Estado y en los que quieren cambiar el régimen constitucional por la vía rápida. O sea, que la Constitución para todos. Indudablemente. Eso es lo primero, efectivamente, que la amenaza no está en el ejército, sino en algunos partidos y en algunas posiciones políticas. Y en segundo lugar, casi, bueno, pues es casi, si quieres, anecdótico, aunque yo no lo creo. Es decir, al poner todo el foco en una inexistente trama anticonstitucional, lo que se le ha quitado es el foco realmente de lo grande que ha sido la labor del ejército en esta pandemia. Es decir, yo creo que era una gran ocasión para poner en valor y para que todo el mundo pudiera ver el enorme esfuerzo que ha hecho el ejército, que ha estado cuidando residencias, haciendo traslados, los vamos a ver poniendo vacunas, porque si no esto no va a salir adelante. Es decir, esa labor impresionante ha quedado completamente eclipsada por un debate que además es absolutamente fantasma y absolutamente artificial. Bueno, es parte de la actualidad del día. Hay más de la pandemia, hoy se habla, ¿y qué se dice? Bueno, pues que como ayer era festivo, se vacunó poco en España, a nadie en 7 autonomías, dice hoy El País, y eso en un país, España, que, como recuerdo, hay un reportaje interesante en El Mundo, fue pionero en la vacunación de la viruela en sus colonias. En fin, Ignacio Camacho suplica que hagan caso a quienes saben de esto, por ejemplo Rafael Bengoa, que ayer mismo imploraba una unión del sector público con el privado y con las fuerzas armadas, como decía Carmen, todos unidos para solucionar este atasco. Al presidente de la patronal de las clínicas privadas de la Fundación IDIS, Juan Abarca, le entrevistan hoy en La Razón. Recuerda que están dispuestos a vacunar sin coste alguno, poniendo al servicio del Estado las mutuas, los servicios médicos de las empresas grandes para vacunar, y dice que de momento desde el Gobierno central nadie les ha llamado. Si todo el mundo colaborara, vaticina que podríamos tener inmunidad de rebaño en otoño. Viene una época mala, ¿eh? Sí, y vamos como siempre a remolque. Es que en toda esta crisis hemos ido siempre a remolque. Es que lo que está pasando en Reino Unido debería llevarnos a todos a tentarnos la ropa, que estamos hablando de vidas humanas y estamos hablando de que probablemente con las restricciones, toda la campaña de rebajas, todo lo que se podría hacer ahora a principio de año, se va a quedar otra vez paralizado por culpa de las restricciones. Es decir, si estamos ante la mayor crisis de las últimas décadas, no se puede desperdiciar ni un talento, ni un recurso, ni una capacidad, y parece que hemos ya incorporado esta pandemia como una rutina. Nos cogemos vacaciones, no vamos a trabajar porque las Navidades, pero ya vamos a ver que se están muriendo decenas de personas todos los días, y esto no es normal. Vamos, a mí me parece que hay una gran dejación, y sobre todo vamos siempre por detrás. Pues profesor, la clave económica de hoy, el mensaje del Banco Mundial. Bueno, son que procede de Washington, precisamente, don Carlos, los primeros pronósticos que tenemos, siempre realista, ajustado, el Banco Mundial en sus vaticinios. Ayer hablábamos de él, y la caída de la economía mundial en 2020 se evalúa en el menos 4,3%, y para 2021, si todo fuera bien, la recuperación del PIB sería del 4%, pero el corolario de la pandemia, don Carlos, en 2020 se plasma en el lamentable número de muertes, de enfermedades, millones de personas sumidas en la pobreza, el socavón de la actividad económica y de la obtención de ingresos, que va para largo. Y si al acabar el segundo trimestre de 2020 parecía que nos recuperábamos, la vuelta de los contagios en el tercer trimestre abortó ese resurgir, y el empeoramiento durante el cuarto trimestre de 2020, que se ha agravado por este fatal inicio de año con confinamientos ordenados en países europeos, empaña desde luego la perspectiva de crecimiento para 2021 al 1,6%, que ayer lo decíamos, por la propagación de contagios y sobre todo ese retraso de las vacunas. Además, los responsables políticos, don Carlos, y económicos, tienen que afrontar varios retos. El primero es gestionar la salud pública, y acá en España, con la coordinación de la Administración Central y de las comunidades autónomas, que parece que brilla por su ausencia. El segundo, la gestión de la deuda, que está acumulando millonadas considerables que diezman las finanzas públicas y privadas. Tercer punto, las políticas presupuestarias, que hay que evitar gastos no necesarios y concentrado el esfuerzo en el gasto que palie los efectos de la pandemia, pero auxiliando a empresas, trabajadores y socorriendo a los más débiles. Cuarto, las políticas de los bancos centrales, don Carlos, que son decisivas para asistir financieramente a la endeble economía, pero que están corriendo con unos riesgos por precisamente las solvencias financieras en el futuro. Y quinto, la clara necesidad de muchos países como España de implantar con urgencia reformas estructurales para sortear la crisis, procurar impulsos económicos y asentar los cimientos de un crecimiento de momento tibio pero recio, don Carlos. Y bueno, y en esas estamos, don Carlos. Uh-huh. ¿Y la Mutua en qué está? Pues mira, que comenzamos el día, escuchamos todo lo que está pasando, la que tenemos encima, y lo que nos gustaría es que nos pusieran las cosas más fáciles. Hablando de poner las cosas fáciles, la Mutua, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Pues llama 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es La Mutua. Consúltalo todo en mutua.es. Bueno, cola 11. Naran, sorpresas que da la Copa. Hombre, con sorpresa que da la vida y que da la Copa, porque el Atlético de Madrid cayó ayer en Cornellá 1-0. Perdieron. Bueno, vamos a ver. Esto le viene muy bien al Cornellá. Todos los años sale un mata gigante, acuérdense del Mirandés y eso, pero al Cornellá le viene bien porque son 35.000 euritos que se mete, y 35.000 euritos para el Cornellá, cornellazo, es un dinero, ¿eh? Es un dinerito. Está en Español. Por claro, claro, claro. El campo claro. Del Español está en Cornellá, claro. Vaya. Claro. Todo se pega. Y todo se pega. Menos lo bonito, todo se pega en la vida. Claro. Luego, oye, y en la Liga, hablando de Liga, en el campeonato hubo un partido ayer retrasado de la segunda jornada en que el Barcelona ganó 2-3 al Atlético con dos goles de Messi, que parece que está bien. Pero yo quería hoy hablar del Dakar, porque vamos a ver, Sainz va tercero y se ha perdido dos veces. Y digo yo una cosa, ¿cómo te puedes perder en el Dakar si no hay rotonda? Porque eso es desierto. Yo comprendo también que 700 kilómetros, teniendo que ir rápido, pendiente, no puede ir aguantando a la tía de atención a la izquierda, atención a la derecha, porque no. Eso le saca de los nervios a cualquiera. Pero, hombre, perderse dos veces ya, ya parece todo el juego del escondite, más que, entiéndeme. Pero el Dakar, que se hace en Chile y Argentina, o por ahí, ¿no? No, en Arabia, ahora en Arabia. Ahora en Arabia. Por sí, eso yo el otro día hacía el comentario que los de Ubrique, Brenne Ubrique, quieren hacerlo para el año que viene también. Estaría como bien. Lo hará Cornellá, en Cornellá se hará seguramente el año que viene. Y en Cornellá, dando vueltas al Estadio del Español. Exactamente. Sí, entonces así no hay problema para Carlos Sainz, que lo podrá seguir perfectamente, le iremos orientando. Yo lo que no entiendo es por qué no le permiten llevar vaca a esos coches, porque con lo que se pierden, echa una maletita, no viene malamente. Una neverita con latas. Una neverita. Es que para que entendamos, una es... cada etapa es una especie de recorrido Madrid-Barcelona, sí, ¿eh? Sí, por el desierto, kilómetros, sin una flecha que te dice por aquí. Claro. No, ni te va a encontrar. Hay una competición allí, que es a ver cuántos rallies corre Carlos Sainz y cuánto Roland Garros gana Rafa Nadal. Están ahí. Exacto. Ahí año tras año. Hasta que pongan el letrero de Cornellá. Claro, lo que pasa que ojo, Carlos Sainz, este es el tercero que puede ganar, o el cuarto, no lo tengo ahora claro. Pero, bueno, pero Nadal de lleva 13 Roland Garros. Vamos, sí, lo de Carlos Sainz, por supuesto. Si no, si no es por la victoria, por supuesto. Campeonísimos, un par de efectivamente. No, ahora, Carlos Sainz es un genio. ¿Sabéis que llegamos a las noticias de las 8? Sí. Me gustan los sábados, carrejo los sábados. Juanma, ¿sabías que los que juegan al cuponazo de la 11 ayudan a que las personas con discapacidad también puedan ser campeones? Ah, ¿sí? Sí. Me gusta los viernes, qué rico son los viernes. Cuponazo de la 11. Cada viernes, 9 millones o 15 con el XXL. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Ahora la COPE más próxima le informa. Herrera en COPE. La mañana.